que ahí tengo varios amigos. Cuando paso por San Juan, que ahí tengo varios amigos. Allí me pongo a pensar que Lisa está resentido. Allí me pongo a pensar que Lisa está resentido. Mal que yo tenía, por eso se ha resentido, ese mal que yo tenía.